sentimos que es necesario poder inventar tiempo, pausa, para poder encarar otras situaciones que por ahí en un segundo tiempo van a ser como muy importantes. Y también como medida de acordarnos de que la vida continúa, que la vida tiene un ciclo, y salir de esta sensación de que la catástrofe se lo carga todo, hasta el tiempo. Y estamos en comunicación ahora con la doctora en ciencias biológicas, Miriam Gobi, para justamente hablar de esto, de cómo acompañar al bosque en este momento, ¿no? En estos instantes. Miriam, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando muy bien. Muchísimas gracias por la convocatoria. Espero que tengan todos unas buenas tardes y que llueva pronto. Sí. Estamos así. Nos viene ilusionando como de a gotita a gotita. Ay, sí, por favor. Bueno, que sea pronto. Miriam, bueno, hay muchas maneras de empezar la conversa que, bueno, por distintos lugares me llegó bastante expectativa, bastante como necesidad de hablar sobre estos temas. Acá hay varios grupos que están interesados en trabajar con esto de la regeneración o de la ayuda al bosque, y bueno, ya se empezó a debatir, ya se empezó a ver qué se puede hacer o qué se debería hacer. Entonces te pregunto como primera cosa, como para abrir, ¿no?, el tema, ¿cuáles serían por ahí los primeros auxilios que necesitaría un bosque quemado, según vos? A ver, me cuesta decir los primeros porque creo que hay que hacer... A ver, si yo tuviera que hacer una recomendación, diría que hay varias líneas que hay que abordar en conjunto. Ajá. Y no me parece que una esté primero que la otra, así que creo que en eso hay que manotear todo lo que se pueda. Lo primero que creo que hay que hacer es hacer una aclaración para no generar expectativas en un momento en que está tan difícil la situación y hay tanto dolor de por medio. Me parece que hay que ser muy sinceros en algo. Este daño es terrible, no se recupera ni rápido ni mágicamente. No podemos intervenir en todo lo devastado, pero a pesar de este panorama que parece espantoso, yo creo que podemos y debemos hacer un montón de cosas. Y para eso creo que lo más importante es establecer redes comunitarias. La restauración de un ambiente degradado nunca es unilateral. No es solo el suelo, no es solo la vegetación, no es solo la participación comunitaria, no es solo la fauna, es todo eso junto. Y me parece que lo más importante en eso es organizarse, hacer redes, buscar toda la información importante que hay, y hay un montón de información, y hay un montón de experiencias, y hay mucha gente con muy buena voluntad, y hay mucha gente que además de buena voluntad tiene muchos saberes asociados a estos temas. Entonces me parece que el primer punto es armar redes. Y después establecer prioridades. Y para establecer prioridades, para intervenir, primero hay que hacer un relevamiento de en qué situación quedó. No todos los fuegos son iguales. No es igual el fuego en todos los lugares. Y depende de muchas cosas. Depende de qué había antes. Depende de cuál es la historia de ese sitio. Voy a poner algunos ejemplos que me parece que son muy zonales. No es lo mismo un sitio quemado rodeado de pinos, con un riesgo de invasión altísimo y de que se repita el mismo problema eternamente, que un sitio que se quemó y está rodeado de bosque nativo. Como que la cicatrización de ese sitio quemado rodeado de bosque nativo es mucho más fácil de pensar que si está rodeado de plantaciones de pinos, por ejemplo, sin intentar demonizar a los pinos, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer una mirada, por un lado, de cómo quedó, en qué quedó la situación, cuáles son los puntos en los que realmente es urgente intervenir, cuáles son los que pueden esperar un poco, cuáles son los saberes que está asociado. Entonces, me parece que un relevamiento de la situación es muy importante. Eso a nivel macro, ¿sí? Eso, una cosa de ese tipo, sin duda requiere de la, además de la participación comunitaria, requiere de la presencia del Estado. O sea, semejante cantidad de hectáreas quemadas no pueden ser relevadas con la buena voluntad ni de los vecinos, ni de la comunidad, ni de los profesionales. Eso es una decisión que debe tomar el Estado y de la que tiene que hacerse cargo. Me parece que saber en qué situación quedó es imprescindible para ver, bueno, por dónde empezamos esto. Después, la respuesta a, a tu pregunta depende mucho si la pregunta está hecha desde una organización del Estado que tiene una mirada y una perspectiva y una capacidad de abordar el territorio, si quisiera, muy grande, a otra cosa si lo quiere decir una organización o una institución o un grupo de vecinos. Las aproximaciones son como muy distintas en una. En cualquiera de los dos casos, yo creo que un relevamiento es imprescindible. Perdón, me estoy haciendo muy larga la respuesta, ¿no? No, nos encanta escucharte. Ay, bueno, gracias, perdón, me entusiasmo y después me voy. Pero, y el segundo paso, una vez que se tenga ese relevamiento, es establecer cuáles son las prioridades. Primero, por la urgencia de lo que se plantea en el territorio, y segundo es, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Y ahí me parece que también entran todos los profesionales, más la persona que conoce la zona, más los vecinos, y por supuesto el Estado, haciéndose cargo, y ahí hay que establecer prioridades. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos abordar grandes superficies? ¿Podemos hacer cosas puntuales? Pero ahí depende de quién está haciendo la demanda. Sí. La sensación que tenemos acá, año tras año, es que el Estado, cuando interviene en un sentido de complicar aún más las cosas, ¿no? De hecho, nuestro temor es que el Estado traiga negocios sobre ese bosque, pero el abandono que estamos sintiendo es total, con lo cual venimos en la comarca como con esta sensación de, bueno, a ver cómo nos ponemos nosotros en maniobra, porque no nos podemos dar el lujo de esperar. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero digo que alguien haga mal las cosas no quiere decir que no siga siendo su responsabilidad. Yo siento que lo tenía que decir, porque aquí lo que está faltando es una política de conservación de los recursos, de los bienes naturales, y para eso, por mucho que nos organicemos los vecinos y todos los que estamos preocupados, nos supera la escala. Es impresionante la dimensión de lo que pasó. Por eso insisto que aunque el Estado lo haga, yo voy a seguir diciendo que aquí está fallando la organización que tiene que venir desde el Estado para cuidar lo que es de todas y de todos. Y entiendo esa desazón y esa especie de no están presentes, no se están poniendo a la altura de las circunstancias, y entiendo y la comparto, ¿sí? Pero también me parece que hay que marcar que no lo están haciendo, que no ha pasado en otras veces y ojalá me equivoque, no sé si va a pasar ahora. Totalmente. Pero bueno, en una situación ideal, esto es lo que tendría que pasar. Ahora, si la pregunta es, bueno, somos una organización que vive en determinado lugar donde se nos quemó el bosque y queremos hacer algo. Bueno, lo primero que hay que hacer es establecer las redes de todos los que puedan ayudar y de todos los que están interesados. Y el relevamiento, aún a una escala mucho más puntual, también es necesario. Porque también hay que ser conscientes de que no se va a poder abordar todo. Entonces, recuperar o intentar recuperar quiere decir armar alguna estrategia para minimizar el daño por fuego. Esto quiere decir evitar los deslizamientos de suelo, evitar las pérdidas que todavía pueden ser más graves en el suelo, cuidar lo que vaya a rebrotar, porque muchas cosas nativas van a rebrotar, no nativas también, y eso es otro problema. Controlar la invasión de especies exóticas, esas cosas son como las primeras herramientas o las primeras acciones que deberían abordarse. Pero para que esto no quede en un discurso, es necesario que haya una trama social que lo tome como propio y que decida, bueno, nosotros lo vamos a hacer en este predio, en esta ladera, en esta superficie, en este espacio, y hacer un plan específico. Y acá, cuando digo un plan específico, es a veces nos parece que la receta es para todos igual, y eso no es así. Un bosque o un sistema natural dañado es como una persona enferma. Hay cosas que son generales y hay síntomas que los tienen todos y ante determinada enfermedad. Pero hay cosas que tienen que ver con la historia y la respuesta de ese individuo. Y estos son macroorganismos, por decir de alguna manera, son sistemas vivos que tienen respuestas particulares. Entonces, el modo de intervención no es el mismo si el fuego fue muy intenso que si fue leve, si está cerca de una plantación de pinos o con riesgo de invasión de exóticas que si no, si hay riesgo de que entre el ganado o no, si es una exposición norte o una exposición sur, si quedaron plantas que puedan rebrotar o no quedaron. Y otras cosas como no es lo mismo si el fuego es una fila, si es una superficie finita y larga que puede ser repoblada desde los bordes, a si es una superficie enorme, media circular o algo así, donde las probabilidades de que lleguen semillas es muy baja. O sea, entran en juego muchas cosas que no es que no se puedan abordar, pero depende de cada situación en particular. Entonces hay que mirar cada situación. Te voy escuchando y se me arma la imagen de lo que estuve viendo así por arribita estos días y digo, hay de todo lo que estás nombrando. Claro, sí, es que seguro, es que hay de todo. Y no se puede hacer lo mismo en cualquier lugar. Hay algunas recomendaciones que valen casi para cualquiera. Pero después hay un trabajo casi artesanal de mirar ese sistema y decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué riesgos tiene ahora de que las cosas se compliquen más? ¿Y cómo hay que ayudar a que este sistema se recupere? Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar? Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. Y puede sonar sencilla mi verdad, pero no comparto su interés particular. ¿Y cómo es que no va a cantar? El respirar. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien pa' está en sus manos y usted no lo comprende. Ya pa, ya pa, va pa, pira pa, irá va pa, va pa, va pa, pira pa, irá va pa, va pa, va pa, pira pa, irá va pa, va pa, va pa, pira pa, irá va pa, pira pa, irá. El bosque de la memoria. Elicura Chihuailaf. Soy el bosque y este es el azul de mi corazón. ¿Escuchás su latido de agua? Hija, hijo, hermana, hermano, ¿me reconoces? Aún vivo, porque soy la casa de la mujer y del hombre, de los pájaros y de los animales, de las piedras y de los insectos, de los hongos y de las vertientes. En mí habita la brisa de vuestro espíritu. Entre las hojas y las raíces de mis aromas crece la enredadera de la luz. ¿Ves cómo florece su conversación con las sombras? Es el canto de mis árboles, en los que resplandecen los sueños de las nubes y de las mariposas. Mírame. Estoy acá porque todavía tú no vuelves a caminar entre las estrellas. Existo para que reconozcas el misterio del orden natural. ¿Recuerdas que venimos desde el azul infinito? Mira el invisible vuelo de las piedras que te sostienen en el verdor de nuestra madre tierra. ¿Ves? Soy el gran bosque de la memoria, de nuestra gente y de los antepasados que susurran desde mis huellas y hacia lo venidero. Como neblina, como gotas de rocío, como caudal de lluvia, como palabras, te ofrezco el agua. El aire, el aire. Tu respirar que posee las llaves de las ventanas, de tus ojos que anhelan contemplar la ternura insondable del universo. Miriam, yo estuve viendo por ahí en internet, en Instagram y otras redes, algunas organizaciones que están como ya planeando reforestar, ¿no? Y bueno, suma tu adhesión, sumate a la gran campaña que se viene en marzo. Y a mí un poco me preocupó porque dije, bueno, pensé, ¿no? No se está, todavía no hay un relevamiento, no se sabe bien que si hay pasos previos para hacer antes de ir a poner un plantín de un árbol ahí. Y por eso me parece que todo lo que estás diciendo es súper vital. Me parece que lo necesitamos. Comparto tu temor, pero lo comparto porque entiendo que uno mira el bosque y lo que siente mucha gente es que son árboles, básicamente sí. Son árboles. El bosque es mucho más que árboles. El bosque es un sistema complejo con muchísima diversidad, que lo que pasa es que los organismos más grandes que tienen, como los dominantes, son los árboles y nosotros nos quedamos con esa foto. Pero hay mucha vida sosteniendo eso que vemos y esa mucha vida necesita volver a estar, establecer sus interacciones y volver a jugar los juegos de vida que juegan para que eso vuelva a ser un bosque. Entonces no es solo poner arbolitos. Y me preocupa cuando el riesgo es volver a poner arbolitos que implica un insumo, un recurso grande, porque cuesta producirlos, y que las probabilidades de supervivencia sean muy bajas. Lo que tenemos que hacer, claro, es optimizar los recursos. Entonces, si tenemos arbolitos, hay que cuidarlos, rustificarlos, prepararlos, pero ponerlos cuando las probabilidades de supervivencia sean un poco más altas que cuando recién se quemó. La mayoría de nuestros árboles requiere la presencia de especies nodrizas. Una nodriza es lo mismo que en la vida, una nodriza es alguien que cuida y que protege a los pequeños, o a los recién nacidos. Bueno, una nodriza es un arbusto o una estructura, a veces no puede ser, puede ser cualquier cosa que le dé sombra, que evite que la evaporación sea muy alta, que lo proteja sobre todo de los rayos del sol y del ultravioleta. Y los requerimientos de las plantas chiquitas no son las mismas que las de las plantas grandes, y eso a veces nos confunde. Uno mira los cipreses en la zona alta de una montaña y dice, esta planta se banca cualquier cosa, la radiación, el viento. Sí. Bueno, el adulto sí, pero el juvenil, el renoval no. Y entonces necesita una cierta protección los primeros años, y para eso necesitamos que los arbustos vuelvan a rebrotar, que por suerte la mayoría tiene estrategia de rebrote, que vuelvan a rebrotar, que hagan un poco de sombra, que aporten materia orgánica al suelo para que no se evapore tan rápido el agua del suelo, que los proteja un poco del viento, si no, una planta chiquita, un arbolito chiquitito, expuesto al viento, se seca muy rápido. Okay. Bueno, necesitamos cuidar las nodrizas, porque si no tenemos nodrizas, las probabilidades de que una planta sobreviva son muy bajas. Entonces, quizás lo que hay que hacer en primera instancia es, bueno, cuidar el suelo para que no se deslice. En las zonas de más pendiente hay que poner contención a esa pendiente, colocar ramas, colocar hojarasca, que no vaya con semillas de especies exóticas. Hay que proteger de los deslizamientos y cuidar a los rebrotantes. Para mí son clave los rebrotantes en este momento. Rebrotantes hablo laura, ñire, el radal, el maitén, palopiche, o sea, lo que haya en todo el gradiente de donde ocurrió estos incendios. Esas plantas, una vez que rebroten, van a dar una pequeña protección, y ahí podemos charlar y pensar, bueno, volvemos a poner árboles, en qué momentos, en qué condiciones, no sé, inclusive con qué procedencias, si se diera la posibilidad de discutirlo. Perfecto, y ahí te hago dos preguntas relacionadas con esto, que, bueno, hay personas que ya están tratando de juntar semillas de herbáceas o de arbustivas. Sí. ¿Eso está bueno hacerlo? Sí, si son herbáceas o arbustivas nativas, está bueno, hay que asesorarse, hay muchas especies herbáceas y arbustivas que pueden servir, si se puede juntar las semillas está muy bien, hay que pensar que si uno las va a plantar, las va a sembrar directamente a campo, hay que pensar que hay que sembrarlas protegiéndolas, porque si las tiramos encima del suelo, un suelo que perdió un montón de estructura. Claro. Porque cuando cualquiera que caminó arriba de un suelo que está quemado, vimos que es como talco. ¿Sí? Uh-huh. El primer viento que llega las vuela para cualquier lado, y la primera lluvia las arrastra y quedan todas amontonadas pendiente abajo. Entonces hay que colocarlas en algún lugar donde haya una especie de contención, que puede ser hecha con troncos, palitos, con piedras, con lo que haya quedado, y colocarlas y cubrirlas con algo de hojarasca, también puede ser con viruta, algo que se puede, algo de materia orgánica que proteja, y un poquito de suelo, y hacerlo en un momento donde la lluvia esté próxima. Bueno, otra opción, si existen los recursos, es hacer plantitas en la casa, en los viveros, en los invernaderos, y llevarlas, digamos, a principios de la primavera. Porque un poco estaba pensando en eso, que olvídate de zona incendiada. Naturalmente no suele haber muchas herbáceas en invierno, o sea, por lo menos visibles, y hasta en la primavera recién las vemos que renacen. Hay algunas que están todo el año, que no son muy notorias, porque a veces lo que pasa es que están con pocas hojas, o las ramitas secas, o no secas, en realidad con las hojas senescentes ya, muertas, pero esa ramita, esa hojarasca termina cubriendo y de alguna manera protegiendo el suelo. hay estrategias bastante más sofisticadas para proteger el suelo, ¿eh? Hay redes, hay muchas cosas. En realidad, también hay que trabajar con lo que uno tiene y con lo que consigue y pensar, bueno, ¿cómo puedo proteger, sobre todo en las zonas más deterioradas o algunas que tengan mayor riesgo, cómo puedo proteger ese suelo? Y se le puede aportar una cantidad de semillas que, bueno, no van a alcanzar a germinar ahora, eso es cierto. Miriam, otro día hablábamos con Darío Andén, un biólogo que tenemos por acá, que estudia los ríos, el río Azul, el río Quenquentreu, y nos contaba de la formación de esta capa como hidrófuga que se forma con el calor de los incendios, ¿no? Y que quema el horizonte orgánico e incluso llega como a fundir o a hacer como un fenómeno de vitrificación del horizonte más arcilloso y se forma una capa ahí como... Una capa de pomada. Sí. Sí, parece una pomada negra. Claro. Exactamente. Y entonces eso hace que quede más suelto el suelo de arriba y más propenso a perderse, ¿no? Con la escorrentía. ¿Hay especies que... especies con raíces capaces de perforar esa capa que se formó? O sea, que favorezca que eso se vaya de alguna forma superando. Sí, esa capa, yo no me animaría a hacer una generalización porque no tengo un dato que se pueda repetir en muchos sitios. Seguramente él podrá poner información mucho más sólida en esto, pero voy a contar solo una experiencia o unas experiencias personales. En bosques de lenga nos ha pasado encontrarnos después del incendio con una pátina encima que parecía una capa de pomada negra. En realidad, con la lluvia y con el viento del primer invierno, eso ya se mezcla y se incorpora al suelo. Ajá. O sea que yo me animaría a decir que el verano que viene eso ya está incorporado. Pero hoy el primer invierno es un problema porque además el agua suele deslizarse por encima de eso. Sí. Y queda, es un suelo que queda seco debajo de esa capa cuando en invierno debería estar el agua penetrando. Yo puedo tirar una sugerencia, pero la verdad es que creo que alguien especializado en esa parte, en ese tipo de manejo de suelo, seguramente podrá tener mejor experiencia. Yo creo que se pueden hacer surcos perpendiculares a la pendiente y hacer líneas de contención con palos, con madera, con troncos, como reacomodar el material muerto de manera que frene esos deslizamientos de agua y de suelo. Ajá. Pero alguien con más manejo del suelo en estas circunstancias seguramente se le ocurren cosas más originales. Bien, igual lo que habíamos conversado ese día venía medio con esa línea, con el agregado de donde había arroyitos y demás, por ahí poner... algún fardo. Algún fardo o algo que retenga los minerales, digamos. Sí. Ese es otro problema, porque con las lavadas del suelo, los arroyos empiezan a tener... ciertos nutrientes que no son los que tienen normalmente y eso modifica toda la dinámica de nutrientes de esos arroyos y además puede, inclusive puede haber casos de toxicidad en algunos casos. Sí, pero hay determinadas estrategias, pero insisto, es como se necesita de una planificación donde cuando nos referimos al territorio estemos hablando concretamente de determinados lugares. La receta que sirve en un lugar no sirve o no es necesaria en el otro. Claro. Y esa planificación es compleja, es muy difícil y requiere de mucha coordinación. Miriam, acá, bueno, en estos meses y te diría que ya un par de años largos, se está incubando un odio fuerte hacia las plantaciones de pino, ¿no? Y hay como, cada vez que ocurre un incendio de estos, después como que, bueno, no sé, hay como ganas de espinificar masivamente todo lo que se pueda, ¿no? Y salir a sacar pinos de todo tamaño. Sí. ¿Cómo ves esto? ¿Hay alguna forma? Porque incluso hay gente que dice, bueno, lo que conviene para la invasión de los pinitos cuando están rebrotando después de un incendio es pasar con una desmalezadora y que quede, hacer tal arrasa de todos esos pinitos y no más que arrancarlos uno por uno. ¿Vos cómo ves toda esta situación? ¿Qué convendría hacer o no hacer en esta circunstancia? Sí, yo creo que el conflicto más fuerte de los pinos tiene que ver con el desmanejo. Claro. Digo, el pino es una planta como cualquier otra y la usamos como podríamos usar el producto de un manzano o de un montón de otras plantas exóticas que tenemos y que utilizamos y que tienen que ver con nuestros hábitos y nuestras costumbres. El problema es el descontrol y el desmanejo. No hay control de la dispersión, no hay control de qué especies de pinos se utilizan, no hay control de dónde se ponen y en reemplazo de qué. Y me parece que las secuelas de esto las estamos viendo. El arrancar es una estrategia y el cortar es otra. Lo que pasa es que alguna de las especies de pinos, creo que el que en particular está en la zona de Patriada, es un pino que es capaz de rebrotar. Claro. La verdad es que si a alguien le interesa, le podría, o sea, le puedo pasar datos de una colega que de Estela Rafaele, que ha trabajado muchísimo en la zona de Puerto Patriada y con un grupo grande de gente. Y la verdad es que han intentado muchas estrategias y no es que es imposible resolverlo. Lo que pasa es que se necesitan muchos recursos y mucha perseverancia en el tiempo para lograr eliminar esto, que es un conflicto y que es un problemón. Y que además seguimos reiterando lo mismo, porque estos pinos tienen demasiadas ventajas para ellos, pero una de las cosas que tienen es que tienen un banco de semillas impresionante. Y además tienen unos conos, que habrán escuchado en estos días, porque se usó mucho la palabra, se llaman conos serotinos, que se abren con el fuego. Es una especie sumamente adaptada al fuego. Entonces, está tan adaptada que la verdad que el fuego le hace re bien. Claro. Y lo que hace es que los pinos, los conos estos se abren con el fuego y tiene una capacidad de germinación impresionante y además son complicados porque cuando se cortan tienen capacidad de rebrotar. Bueno, son un problemón. Y como todo problemón, hay que abordarlo y darle continuidad en el tiempo al manejo. O sea, estas cosas llegamos porque las plantaciones de pino se pusieron en cualquier lugar y además no se mantuvieron y no se manejaron. Entonces, terminan siendo, bueno, una invasión. Es eso. Te hago una consulta. En un lugar como Patriada, ya que lo estamos nombrando, donde hubo bosque nativo, pero ya hace como muchos años que estamos con esta invasión de pinos. ¿Es posible que se vuelva a regenerar el bosque nativo? En términos teóricos, cualquier lugar o casi cualquiera podría volver a regenerarse. El tema es cuántos recursos ponemos para frenar lo que frena la regeneración del bosque nativo. O sea, si tuviéramos muchos recursos para intervenir, sí podemos. Pero recurso es materiales y mantener en el tiempo una política de control de pinos y de propiciar la regeneración de la vegetación nativa, sí. En términos teóricos, sí, se puede. El tema es cómo se dispone de esos recursos y cómo se sostiene la decisión política de controlarlo en el tiempo. No son cosas que se puedan resolver con una intervención. Se entiende. ¿Sí? Sí. Miriam, ya que estamos, porque también, hablando de manejo, ¿no? Hay cierta controversia también en torno a si estos incendios también tuvieron que ver con una falta de manejo de los bosques naturales, de los bosques nativos. ¿Vos cómo ves la idea? Porque, viste, al principio hablábamos de que es un sistema complejo, dinámico, de miles de especies interactuando. la posibilidad de hacer un manejo del bosque natural. ¿Es real? ¿Es una intervención que por ahí complica las cosas en un mecanismo que es complejo y de repente... bueno, ¿cómo lo ves el tema de manejo del bosque nativo? A ver, el concepto, la palabra manejo quiere decir una intervención. Uno claro. puede manejar para enriquecer el bosque, uno puede manejar para controlar una exótica, uno puede manejar para controlar una plaga, uno puede manejar para tratar de tener mayor tasa de crecimiento en los individuos. La palabra manejo quiere decir nada más que los humanos entramos e hicimos algo, ¿sí? Sí. Entonces, por ahí el problema no es el manejo, sino qué tipo de manejo se hace, ¿sí? Y ahí también la primera pregunta es, ¿qué características tiene ese sitio? Porque hay lugares donde la acumulación de madera muerta puede ser un problema, pero hay lugares donde la acumulación de materia muerta es necesaria como sustrato para la regeneración. Claro. Entonces, no, yo particularmente, yo no soy una experta en manejo, pero yo creo que no hay una respuesta única. La respuesta es ese sistema que necesita y qué es lo que podemos hacer para que esté mejor y no para dañarlo. A priori creo que está muy bueno hacer un manejo, pero me parece que el manejo tiene que ser hecho con un criterio de respeto por las características y las condiciones de ese sistema. Entonces sí, yo a priori creo que hay que pensar en formas de manejo que minimicen los riesgos. Pero creo que con los incendios que hubo, están pasando otras cosas que de alguna manera nos exceden y tiene que ver con que estamos teniendo condiciones climáticas que son muy extrañas para la región y que además llevamos muchos años con estas condiciones climáticas. Y desgraciadamente creo que es la tendencia que llega. Esto del cambio climático no es algo, no es una fantasía de alguien que sacó mal las cuentitas y el cambio climático tampoco es algo que... A esta altura no es algo de lo cual seriamente podamos dudar. Creo que las evidencias no pasan solo por la percepción que tenemos todos de que está cambiando el clima, sino que hay muchísimos datos y muchísima información diciendo que esto está ocurriendo. Entonces, en este contexto hay que pensar cómo lidiamos con estas nuevas condiciones que nos están tocando. Yo hace muchísimos años que vivo en la zona y durante muchos años todos los que somos muy viejos en la región, sabemos que los rayos y los truenos eran rarísimos. Y ahora cada tormenta viene acompañada de tormenta eléctrica. La circulación, la intervención en los bosques agrava la situación, las plantaciones que se escapan, pinos que se escapan o exóticas que se escapan de la plantación y que ingresan en el bosque, tenemos todo un cuadro mucho más complejo que decididamente creo que requiere de manejo, pero un manejo que esté dirigido a conservar el recurso y no a transformar un bosque en una plantación. Me hablas del cambio climático y se me disparan un montón de preguntas. ¿Vos querés que descansemos, te descanse la garganta un ratito, pongamos una canción y seguimos después? Sí, yo la garganta no, pero creo que los oyentes necesitan un descanso, así que vamos. Dale. Gracias. De un bosque de pino. Soy florcita que mira el pino, salteo lluvias, las adivino. Soy florcita en bosque azul de la mano de un niño me suelta del agua, camino, navego, termino. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino. En esa orilla del frío, un colibrí lo miro, me toma, revivo, vuelo, navego, me junta el azul suspiro. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino. Que le estamos pidiendo a toda la comunidad en este momento es estar alerta por cualquier cambio que pueda haber en los vientos y cualquier desalojo que podamos hacer de manera preventiva. Es este mundo de locos y fascistas. Volvemos al aire alado, estamos en esta transmisión especial por los incendios que están ocurriendo en Puel Mapu y estamos charlando con la doctora en ciencias biológicas y profesora de la Universidad Nacional de Comahue, Miriam Gobi, que bueno, está siendo súper clara y dándonos un montón de información y de experiencia, incluso de otros lugares, para ayudarnos a pensar cómo ayudar el bosque, ¿no? En los días que siguen. Y llegó Radio Participancia al 2944-802315, que dice así: qué grande Miriam, una maestra en todos los sentidos. Muy claras sus palabras y su compromiso sostenido como persona y profesional. Abrazo grande, Manu de Machín. Ay, gracias. Bueno, tenés, gracias. Te aviso que tenés muchos fans acá en la comarca. La gente es muy generosa, en estas crisis es muy generosa. Y dice, después otro mensaje, manda muchas gotitas, así con los dibujitos, con los emojis de gotitas, y dice, ¿cuáles son esas recomendaciones generales? ¿No? Que, bueno, estuviste hablando un poco de esto de la importancia de armar redes, de buscar la información, las experiencias previas que haya, bueno, hacer el relevamiento, sí. ¿No? Y estos relevamientos de puntos urgentes para intervenir, entre sí, otras cosas, ¿no? Sí, podría agregar alguna. Me parece que es muy importante tener el contacto de, así como hay que mirar cómo quedó, también hay que mirar cómo era el lugar. Y en ese sentido, los pobladores, más allá de que en algunos casos está la suerte de que alguien hizo algún estudio y entonces hay información, a veces pasa eso, que este lugar que se quemó, pero alguien hizo alguna vez un estudio, entonces tenemos el listado de las especies que había o de alguna característica del sitio que podría ayudar a recuperar para que apuntemos a que eso vuelva a ser parecido a lo que era, por lo menos estructural y funcionalmente. O facilitar ese proceso. La restauración lo que hace es facilitar un proceso tratando de que algo se parezca a lo que era. Pero también hay un punto importante que tiene que ver con los saberes de la gente que vive en el sitio. La gente que vive en el sitio sabe qué especies había, porque lo caminó, porque recolectó plantas para usos, porque paseó, porque sacó fotografías. Y esta información es muy importante como guía de qué tenemos que tratar de propiciar que vuelva. Y otra estrategia importante en esto es estar muy alerta a las especies que pueden ingresar al sitio quemado y que pueden dañar y perjudicar ese proceso de recuperación. Yo creo que en eso es muy importante extraer, si empiezan a aparecer plantulitas de pinos, por ejemplo, creo que hay que hacer un trabajo de arrancar, arrancar con cuidado, pero arrancar. Y por otro lado, creo que hay que hacer un control muy fuerte, y es todo un problema, el tema de los herbívoros. Lo más probable es que en estos sitios, con un poco de suerte, ahora mismo, en dos meses quizás, empiece a rebrotar muchas especies nativas. Y hay que proteger esas especies nativas que tienen la capacidad de rebrote. Pero por otro lado, la liebre o el ganado, que son muy comunes en esta zona, se encuentran después del incendio con que no tienen nada para comer. Claro. Entonces, el ataque que hacen sobre esos rebrotantes es muy intenso, porque es lo único que tienen para comer. Y por otro lado, necesitamos esas especies porque son las que van a aportar materia orgánica, van a hacer refugio de fauna, de la fauna propia, y además porque van a funcionar como especies nodrizas para la regeneración natural y para aquellas que querramos poner en forma de plantines. Entonces, es clave cuidar ese potencial maravilloso que tienen muchas especies de la zona, que es rebrotar. Ahora, si no se controla, lo más probable es que empiezan a rebrotar y automáticamente se lo comen las liebres, las ovejas, la vaca o lo que haya dando vuelta, ¿sí? Entonces, esos dos controles, mientras se decide qué hacemos, si hacemos o no hacemos, esos dos controles de evitar la proliferación de exóticas y sobre todo de estas exóticas que son invasoras, digamos, hay otras exóticas que no van a generar mucho conflicto. Digamos, una plantita de vinagrillo, por poner un ejemplo, no le va a hacer nada a la restauración, ¿sí? Estoy hablando de estas exóticas que son complejas. Y por otro lado, tipo la mosqueta. La mosqueta es otra, o la retama. Claro. Y otra cosa importante es, bueno, cómo manejamos el tema de los herbívoros. Esto es muy complejo. Que aparte ahí entra todo un tema social, porque también por ahí hay gente que logró salvar un resto de su ganado. Sabemos que se perdieron un montón de animales con esto. Y también va a haber que acompañar a esa gente para que no largue sus animales a comer estos rebrotes. Por eso digo que el tema del manejo posterior es sumamente complejo, porque tiene cosas como, por ejemplo, hay que alimentar a ese ganado, porque de alguna manera necesitan comer. Y por otro lado, no tienen que comerse los rebrotantes. Bueno, ¿qué hacemos con las liebres? Que son bastante más inmanejables que el ganado. Alambrar es carísimo, es complejo. Sí. Es un tema muy complejo. Pero por otro lado, también creo que en esto, a nivel de organización comunitaria, creo que hay que establecer sitios donde los vecinos nos podemos convocar para proteger determinados puntos, pensando un poco esta idea de crear islas de regeneración. Claro. La superficie dañada es tan grande que lamentablemente es imposible pensar que vamos a tener la capacidad de abordar toda esa zona. Pero quizás con esta preocupación y con esta buena voluntad que están poniendo distintos sectores de la comunidad, podemos plantear pequeñas islas de regeneración en lugares claves donde podemos proteger lo que sobrevivió, cuidar lo que está intentando de rebrotar y hacer como pequeños focos que con el tiempo van a ser lugares desde los cuales se puede instalar la regeneración del resto del territorio, porque son lugares donde hay refugio de fauna, se pueden son sitios donde se va a producir semillas que se van a dispersar sobre la zona quemada. Es como darle la patada inicial a un ciclo de recuperación. Los focos verdes le podríamos llamar. Me gustó la palabra, los focos verdes, sí. Miriam, los focos. Sí. Antes de irnos a la canción, hace un rato, bueno, tocaste un tema que tiene que ver con el cambio climático y todo esto, y hay una cuestión que por ahí nos angustia, nos llena como de tristeza, y es el hecho de que para algunas personas, incluso algunos investigadores también, el bosque estaría como condenado a desaparecer por estos cambios climáticos. ¿Vos crees que puede llegar a adaptarse el bosque, que esto es así, que tiene sus horas contadas? ¿Cómo ves ese tema? Es que yo soy una optimista empedernida, entonces me cuesta pensar esta situación. Por ahí tienen toda la razón para pensarlo. Yo creo que vamos rumbo a otro tipo de bosques. Que no porque vaya a cambiar todo, pero creo que vamos rumbo a otros modelos de bosque, que me parece casi lógico. El bosque no es un ente aislado, es algo que está donde está porque hay una historia que nos excede totalmente, una historia en tiempos totalmente distintos a los tiempos de los humanos, que hizo que el bosque apareciera, prosperara, creciera, digamos, se expandiera o retrocediera. Entonces me parece que ese proceso es dinámico. La vida es así, es una adaptación constante y una interacción constante entre todos los componentes. Y entonces el bosque no puede ser una isla y no podemos mantenerlo artificialmente como si el clima no cambiara, como si la población humana no existiera. Bueno, es la dinámica de la vida. Pero yo no creo que esto signifique forzosamente la extinción del bosque. Sí creo que es un riesgo muy alto la eliminación de masas boscosas enormes si no tomamos rápido unas posturas muy fuertes y muy firmes con respecto a lo importante que es el bosque, no solo porque es nuestro entorno y más allá de todo lo que significa cultural y espiritualmente el bosque. Los bosques son importantes para la humanidad, no son un problema de los rionegrinos ni de los argentinos, es un problema de la humanidad. El bosque tiene un montón de servicios, como lo tienen un montón de funciones y también de servicios, como los tiene cualquier sistema natural, de los cuales se benefician los otros sistemas. Entonces me parece que creo que hay un riesgo muy alto en reducción importante de las masas de bosque, y creo que los incendios del año pasado y delante y de este año ni hablemos, nos muestran que la reducción de la masa de bosques es espantosa. Es espantosa. Son paisajes negros donde eran paisajes de biodiversidad, de producción de oxígeno, de fijación de dióxido de carbono. Eran paisajes de mucha salud para el mundo y se transformaron en paisajes negros. Yo pasé hace unos días por la zona y había mucho humo en el ambiente. Yo pensaba, qué espanto, esto es un bosque gaseoso. O sea, todo lo que estamos viendo era bosque y ahora está en forma gaseosa en el aire. Es horrible. Entonces yo creo que el riesgo es altísimo y creo que el compromiso debe estar acorde a eso. Y creo que el compromiso, más allá de lo que podemos hacer en lo puntual o en la comunidad, tiene que ser un compromiso político. Y cuando hablo de político, hablo de la, para mí la política es la forma de manejar los recursos. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Es la política que implementamos. Y entonces, ¿qué hacemos con nuestros bienes naturales? Es la política que tenemos que discutir y por la cual tenemos que presionar. Ahora, con el tema esto de la crisis climático o del cambio climático, ¿no? Digo, porque no, más allá de la discusión que ahí se suele armar, yo siento que a nivel microclima el bosque tiene fuerza. Digo, yo me muero de calor, entro a un bosque y tengo mayor humedad, tengo menor temperatura. Soy psicóloga, digamos, no sé nada sobre estas cuestiones, pero mi cuerpo se siente totalmente distinto, es lo que yo observo. Con lo cual, yo pienso, cuando se habla de estas cosas, si poder cuidar nuestros bosques también no hace que tengamos, que influyamos en el clima. Digo esto porque por ahí acá estamos como muy angustiadas y se habla de bajar la carga de combustible y a nivel climático se piensa ya como una variable perdida. ¿Es posible incidir en el clima a nivel local a través de proteger el bosque? A ver, si nosotros, sin duda, si tuviéramos ahora el bosque que se quemó en estos últimos años, las condiciones climáticas serían distintas. ¿Sí? O sea, pero eso es, o sea, lo podés medir. ¿Sí? Cuanta más vegetación hay en un sitio, se amortigua las heladas en invierno y la alta temperatura de verano. ¿Sí? Todos esos bosques que perdemos es menos oxígeno que entra a la atmósfera. Y todos esos bosques que perdemos es menos dióxido de carbono que se fija. Entonces, sin duda, al perder bosque estamos modificando muchísimo las condiciones climáticas a nivel de microclima y también, en última instancia, a nivel de cambio climático general. Creo que por eso el mantenimiento del bosque excede el problema de los que estamos alrededor del bosque. Es un problema ambiental que atañe a los humanos en general y a los otros sistemas naturales, sin duda. Llega Radio Participancia al 2944-802315 y dice así esta compañera. Dice, hola, gracias Miriam y Alas. Me emocionó imaginar que cuando mis hijos sean grandes podrían ir con sus hijos e hijas al bosque ya recuperado de su escuela 103 de Mallín, a que acompañamos su restauración, y yo como abuela. Muchas gracias por ser tan clara. Estamos escuchando con mis nenes abajo de la lluvia y estoy tomando nota. Pau de la Loma. Bueno, muchas gracias. Ay, me emociono, es difícil. Es muy fuerte, sí. También seamos conscientes de que el daño, ahora voy a tener una pálida, pero que la recuperación es muy lenta. Sí. ¿Sí? No, o sea, los bosques tienen escalas temporales muy distintas a las nuestras y la recuperación es un proceso muy lento comparado con nuestra ansiedad. Pero lo que pasa es que es un camino que creo que hay que empezar sí o sí. Sí, y por ahí hablo a nivel totalmente personal, ¿no? Ver un lugar quemado, todo gris, y por ahí ir como después de un par de años y ver que hay algunos arbustos, no da igual. No, seguro. No da igual. No da igual, porque la diferencia está en que hay vida circulando y hay interacciones planteándose. Y eso es la diferencia entre lo vivo y lo no vivo. Miriam, ¿hay algún tip, alguna sugerencia para... Bueno, ya algo estuviste hablando sobre el cuidado de los herbívoros, pero para proteger en lo posible a estos manchones que quedaron? ¿Podría ser, digamos, una estrategia cuidar esos manchones allí donde estén? Sí, esa es una estrategia muy importante. Hay que cuidar lo que sobrevivió y hay que cuidar lo que va a rebrotar. Me parece que, por empezar, es la clave en estos momentos. Pero, y después hay que pensar cómo intervenimos para acelerar esa expansión de esos lugares que sobrevivieron. Hay que pensar esa isla, como dijiste, un foco verde. Ese foco verde tiene que irradiar. Y para eso hay que pensar cómo le vamos haciendo aros alrededor del foco para propiciar la dispersión de las especies, que puede ser con estrategias muy pequeñas, como aportando en el aro circundante semillas de nativas, semillas de herbáceas que vayan cubriendo el suelo, hay muchas estrategias que son muy artesanales, pero que son muy interesantes de poder aplicar. Hay formas de hacer refugios para que la fauna empiece a invadir y a utilizar otra vez esos espacios. Hablo de la fauna nativa, ¿no? Sí. Y en ese sentido hay formas de hacer refugios para que roedores y lagartijas y insectos vayan avanzando y colonizando esos aros alrededor de esas islas que sobrevivieron. Y también hay otras estrategias, como por ejemplo dejar... hay un trabajo hecho en la zona muy interesante que trabajó con los árboles que quedan muertos en pie y que sirven como posaderos de aves. Y entonces hay alguna estrategia que es colocarle en la parte, a distintas alturas del árbol, palos atravesados, clavados y atravesados sobre un árbol que quedó en pie. Y eso significa, eso son posaderas para aves que tienen estrategias. Hay algunas que vuelan más bajo, otras más altos. Está bueno utilizar esas posaderas. Esas aves que son frugívoras y que cuando hacen caca alargan las semillas, generan que se queden ahí y entonces aportan semillas debajo de esos árboles. Y se encontró que en lugares donde hay esos apoyaderos para aves, la regeneración alrededor de ese árbol muerto es más amplia. Empiezan a aparecer plantas de semilla que son las que pasaron por el tubo digestivo de esas aves y cayeron. O sea, hay estrategias que a veces no son tan costosas y que permiten como focos verdes, me gustó el término, focos verdes en distintos sitios. Voy con una muy... que por ahí me siento media tonta diciendo esto, pero digo, me agarro de la esperanza más chiquita que tengo. Los que vivimos en lugares de interfase, que saquemos los pinos que tenemos como en el terreno que habitamos y que plantemos ahí nativos, ¿puede ayudar como banco de semilla? En realidad, primero, hay un banco de semillas que probablemente esté en el suelo y que empiece a expresarse si le damos las condiciones apropiadas. Bien. Quiere decir, si sacamos esa cobertura tan densa que dan los pinos, por ejemplo, en cuanto al follaje, que en muchos casos hasta dificulta la llegada del agua al suelo, si logramos sacar ese follaje de árboles y dejamos que llegue el agua al suelo, y dejamos que las semillas que están en el suelo, algunas acumuladas hace mucho tiempo, algunas especies tienen semillas que pueden quedar mucho tiempo, otras especies tienen semillas que duran solo una temporada, o sea, tuvieron una oportunidad de germinación, si no se dio, la semilla se muere. Pero lo que podemos hacer es trabajar con ese suelo potenciando que las semillas que estaban prosperen, y que por otro lado, hacer un aporte de semillas tomadas desde otros sitios. Y eso sin duda va a ser un enriquecimiento del sitio y eventualmente hasta se podría plantar especies nativas. Bien, pero si cada uno lo hacemos en nuestra casa, ¿algo ayuda? Y sí, si todo el mundo lo hiciera en su casa, es una superficie más que interesante la que cubriéramos, la que cubriríamos. Claro. Y sí, sin duda. Y también evitaríamos que los pinos sigan siendo ahí propagadores de sus pinitos. Además, claro. Exactamente. O sea, vos, por un lado, retirás el aporte de semillas que hace el pino y por otro lado, generás un espacio propicio para la regeneración de la vegetación nativa. Eso es una buena estrategia a nivel muy puntual, familiar casi, pero sin duda es un aporte. Pero además está la organización comunitaria. Estaría bueno que distintos grupos, yo fantaseo con que distintos grupos o distintas organizaciones, la que sea, el grupo de la escuela, la comunidad de una escuela, la comunidad de una junta vecinal, la comunidad de una iglesia, lo que sea, los que comparten el gimnasio, nos hagamos cargo y apadrinemos una zona. Claro. Hagámonos cargo de decir, bueno, no voy a poder recuperar todo lo perdido, pero podemos hacer una campaña y apadrinamos una zona. Y además nos asesoramos, buscamos profesionales, colegas, vecinos, lo que sea, que sepan de la temática, que hayan conocido la historia y las particularidades de ese sitio, y generamos eso, un foco verde. ¿Sí? Y lo cuidamos, y lo seguimos, y no sé, vamos sembrando, y después registramos. Porque otra cosa que pasa muchas veces esto, estamos muy sensibilizados con lo que pasa, nos duele hasta el alma, pero, y a veces hasta pasamos a acciones positivas, pero después la continuidad en el tiempo de ese cuidado nos cuesta, y la evaluación de las intervenciones también. Entonces sería buenísimo que pudiéramos sostener eso en el tiempo, como pequeñas comunidades, pero además que pudiéramos registrar y decir, mira, sembramos tal cosa y nos fue muy bien. En cambio, sembramos tal otra y eso no apareció. Bueno, veamos qué pasa, no eran las condiciones, la semilla no estaba buena, pero hagámonos cargo de una pequeña islita para intentar recuperar parte de lo tantísimo perdido. Totalmente. Llegan Radio Participancias al 2944-802315. Te la voy leyendo, dice Mari, escuchándoles y escuchando con mucho agrado a la querida Miriam, gracias por compartir los saberes, la ciencia al servicio de todo el sistema ecológico. Bueno, ahí está un mensaje para Miriam. Y acá dice otro, hola Alas, les escuchamos desde Córdoba, muy buenas tus reflexiones Miriam, buena charla, gracias por estar ahí. ¿Se pueden hacer bombas de semillas con arcilla? A ver, hay mucha gente que las ha usado y las ha usado mucho y las sostiene y las defiende. Yo voy a contar solo una experiencia que tuvimos. En algún momento yo trabajaba en una cátedra en la Universidad de Restauración Ecológica. Digo trabajaba porque yo me jubilé hace unos años ya. Pero bueno, en esa cátedra hicimos una experiencia de las bombas de semilla con la misma metodología que están usando en muchos lugares de la comarca. ¿Eh? Y hicimos las bombas de semilla con especies nativas. Las hicimos con herbáceas que aparecen comúnmente después de un incendio, que son especies nativas, propias del bosque, y que germinan después de los incendios. Porque nos parecía que era una estrategia sumamente interesante. Y la verdad es que no nos fue muy bien. Quiero decir, los resultados que obtuvimos con las bombas de semillas fueron las mismas que las que tuvimos con la siembra directa. Creo que la recomendación de esto es, qué bueno sería que alguien probara, alguien que esté acostumbrado a hacer bombas de semillas, sé que hay mucha gente que las utiliza, sería buenísimo que las hiciera con semillas de especies nativas y que marque en qué lugar los puso y que haga el seguimiento de qué le está pasando. Yo no puedo decir que nos funcionó, porque la verdad es que no. O sea, fue el mismo resultado que si hubiésemos puesto... De hecho, hicimos las dos cosas. Pusimos bombas de semilla, hicimos siembra en línea y tapamos con tierra. Y el resultado era lo mismo. Por lo tanto, no tenía mucho sentido hacer las bombas. Sin embargo, las bombas de semilla tienen una serie de ventajas que por eso las han utilizado en varios lugares, qué sé yo. Se supone que la semilla queda protegida. Algunos dicen que como es arcilla, le da una capa de que retiene la humedad. Otros hablan de que las aves no se las comen. O sea, hay un montón de ventajas que mucha gente le ha encontrado. Desde nuestra experiencia no fue así, pero fue solo un ensayo, un año, con muchas repeticiones, pero un ensayo. Si alguien en la comarca hace bombas de semilla, le pido por favor que use nativas y que controle y que comparta después los resultados, porque a lo mejor para algunas especies está muy bueno. Nosotros comprobamos con 4 especies nativas y la verdad que no valió la pena. Miriam, en algunos lugares de post incendio del 9 de marzo de 2001, me recuerdo ahora el Pinar, acá cerca del Hoyo, el barrio El Pinar, se plantó, después de poner perpendiculares a la pendiente ramas, troncos para retener el suelo, se plantó cebada y cosas que aporten nitrógeno. ¿Ese tipo de estrategias van bien? O con exóticas mejor no hacer nada. Claro. Yo, hasta que alguien nos muestre y nos comparta algún resultado, no sembraría justo eso. Ajá. Me parece que el riesgo de que después solamente prospere eso y esas plantas compitan con lo que naturalmente está en el banco de semillas, digo naturalmente la vegetación nativa que está en el banco de semillas, me parece que puede ser un riesgo, ¿sí? Pero bueno, quizás hay algún tipo de semilla que uno garantice que no se va a perpetuar en el sitio. Claro. Por ejemplo, no un agrónomo en este momento sería re importante que aporte, pero por ejemplo, algún tipo de gramínea que haga una cobertura del suelo, que extienda una red de raíces, que evite que se vuele el suelo, pero que sea cosechado luego antes de que produzca la semilla, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es como que tendríamos el aporte de las semillas, de las raíces de las plantas, tendríamos el aporte de la vegetación, la recomposición de la actividad de microorganismos del suelo, el fantástico aporte de fijar el suelo, pero no tendríamos el riesgo de la semilla. En esas circunstancias, se me ocurre que podría ser una herramienta interesante, pero con ese cuidado. Porque si no, el riesgo que tenemos es que después la especie esta termine cubriendo y no dándole oportunidades a otras cosas. Bueno, nos contaban de una experiencia que hubo que se usó pinos para fijar la tierra y bueno, vemos lo que pasó también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, además porque muchas veces la gente que ha puesto pinos piensa que, bueno, pero después yo lo corto y no va a pasar nada. Pero bueno, algunas especies de pinos pueden rebrotar, entonces nos descolocan. Claro. Sí, y también, nos colocan en un mal lugar. ¿Cómo garantizo yo que dentro de 10 años o 5 voy a estar en el mismo lugar? Y me parece que es como cosas que, como vos decías, es otra escala tiempo y que hay que ser humilde, ¿no? Sí, y poder ver los posibles impactos de cuando perdemos el control. Y yo así en esta línea de no entiendo nada, pero tengo alguna información media sensible, siento que también ir a una zona quemada, si no sé qué voy a ir a hacer, es preferible no hacerlo, que hay que pisotear lo menos posible. ¿Esto es así o está bueno ir a pasear por el lugar? No, está bueno, si no vas a hacer algo en particular, no vayas, no vayas. La verdad que es como que pisoteas o rompes más la estructura, o sea, haces más volátil ese suelo. Pero lo que pasa es que se puede ir a hacer cosas, o sea, planificar y decir, bueno, en esa pequeña pendiente que está en ese lugar vamos a ir y vamos a acomodar los troncos perpendiculares a la pendiente. Y le vamos a poner unos palitos o unos hierros para que esos troncos no rueden, no se caigan, y eso haga una acumulación de todo lo que vaya cayendo por la ladera y que queda como contenido en esa barra. No sé si soy clara con la explicación. Sí, como aterrazarla. Exactamente, formaría una pequeña terracita. También hay experiencias en la zona donde han trabajado con enramados, que es utilizar todas las ramas finitas que quedaron sueltas, que sobre todo cuando el fuego no fue tan intenso, que hay mucho ramerío, y entonces en determinados lugares donde había mayor riesgo de erosión del suelo, han hecho ramas, un enramado cubriendo esa zona, con algunos palitos así verticales que lo van haciendo una protección sobre ese suelo. Digamos, esas acciones pueden ser interesantes. Te voy a hacer una pregunta que no te quiero hacer, pero que te tengo que hacer. ¿Qué es? Bueno. En tanto hay lugares, por lo que yo vi así rapidito, andando por la ruta donde realmente se arrasó, uno no ve una hoja verde, por lo menos por ahora, y hay otros lugares donde hay más manchones. A mí mi sentido común, como no vamos a poder hacer todo, me dice que por ahí donde está mejor es donde sería más piola intervenir. ¿Pero esto es así o no? Al revés, vayamos a donde fue más arrasado. Y depende qué vayas a hacer, diría yo, así también, apresuradamente. Habría que ver el sitio, ¿sí? Si quedaron manchones de vegetación dentro del incendio, lo que hay que hacer es cuidar esos manchones. Eso es un tiempo, ganamos mucho tiempo con esos puntos, ganamos mucho. O sea, un árbol o un grupo de árboles que quedó en pie es un aporte de semilla todos los años. Ganamos mucho tiempo con eso. Esos lugares los protegería en ese sentido, enriquecería esos sitios y los conservaría, me cuidaría mucho que no vayan a hacer tala, que no hagan extracciones, que no entre ganado, cuidaría mucho esos lugares. Y en los lugares donde no quedó nada, los observaría, porque hoy puede ser que no quede nada y empecemos a ver en otoño que empiezan a rebrotar algunas plantas, esas las cuidaría especialmente, y también en esos pensaría, bueno, quizás en estos hay que hacer algo para que las semillas alguna vez lleguen. Entonces ahí quizás hay que instalar estos focos verdes con más esfuerzo, con más trabajo, con más ingeniería, digamos. Sí. Incluso en los lugares que son dos intervenciones de distinta manera. Se me ocurre, me estoy imaginando el paisaje y digo, y donde quedaron árboles con manchoncitos, los cuidaría muchísimo, los cuidaría mucho, porque son los que van a repoblar. ¿Ustedes alguna vez habrán visto, sobre todo en las zonas del bosque cerca de la estepa, que a veces queda algún ciprés, sobre todo si es una ciprés hembra, y uno ve alrededor, tiene un montón de renovales? Bueno, eso es lo que hizo. O sea, la importancia de que quede alguien que pueda aportar semillas es que pueda ser un halo de regeneración, un halo de bosque alrededor. En el sitio donde no quedó nada, ahí hay que planificar otro tipo de cuidado y de intervención, más intensa, más fuerte, claro, porque la situación ahí es más delicada. Y yo creo que de base se puede hacer lo de el cuidado del suelo, ¿no? Lo del aterrazamiento y eso. Sí. Claro. Y también estar mirándolo. Claro. O sea, cuidar mucho. Si empieza a rebrotar algo, es muy importante, más allá de lo simbólico. Pero yo sé que cuando uno está caminando en un lugar muy quemado y encuentra un rebrote de una plantita, es como que ay, todavía hay vida. Pero más allá de lo simbólico, es muy importante. Eso va a permitir una planta que rebrota, está aportando en ese lugar materia orgánica, está sosteniendo una comunidad microbiana en el suelo, está dándole lugar de apoyo a fauna, pero además, y está aportando materia orgánica con el tiempo, y está aportando semilla, y está haciendo como una especie de parate a las semillas que se dispersan por el viento. Cada rebrote cuenta mucho en estos casos. me acuerdo cómo, con qué emoción quienes habitan barrios como Bosques al Sur o Ecoaldea veían el rebrote y el resurgir de los pañiles, ¿no? Como inclusive en un lugar donde no había, porque estaba cargado de pinos, y después del incendio, habiendo retirado los pinos, apareció un pañil, sí. No un pañil, muchos pañiles. Bueno, esa es la maravilla del Banco de Semillas. Claro. No sabemos qué tenemos en el Banco de Semillas. No lo sabemos, quizás alguna vez hubo un pañil ahí, o probablemente hubo un pañil que largó semillas y que después, bueno, vino la plantación de pinos y las semillas quedaron en el suelo. Las especies que tienen estrategia de banco se llaman permanentes, no es que permanecen para siempre en la vida, pero que pueden durar muchos años, tienen esa capacidad de, cuando la vegetación se remueve, como ocurre con el incendio, tienen la oportunidad de germinar y aparecer. Bueno, eso que está apareciendo es lo que creo que es muy importante conservar. A veces no es que estaba en el banco, sino que el viento lo dispersó, porque como ahora no estaban los pinos frenando la circulación del viento, a veces es el agua que trae las semillas desde algún lugar, pero bueno, estar muy atento a eso que está apareciendo, así como estar muy atento a cuando empiezan a aparecer especies, que eso que era bosque, o que queremos que vuelva a ser un bosque, termina siendo otra vez un pinar, un mosquetal o un retamal. Claro. Esas cosas son las que tenemos que estar como mirando y cuidando, para qué lado va la sucesión de esos sistemas. Miriam, siguen llegando preguntas al 2944-802315. Dice así esta compañera que escribe a la radio: ¿hay experiencias en plantar, sembrar nativas en pozos? Pozos de 30 a 40 centímetros de profundidad para que mantenga la humedad, y tapado con ramas, sí, dejando que entre algo de luz. Sí, sí. No tampoco tan profundo, ¿sí? Pero hay una estrategia de... Bueno, nosotros cuando plantábamos en proyectos de restauración o de buscar estrategias que permitan... aumentar las probabilidades, el éxito de la plantación, usábamos un sistema que se llama de palangana, que es hacer un pozo de unos, 20, 25 centímetros, podría ser 30, plantar ahí el plantín y cubrirlo con un poquito de hojarasca. ¿Sí? Eso hace un micrositio que cuando llueve el agua se acumula un poquito más ahí, o sea, cae ahí, y al haber hojarasca en ese lugar hace que no se evapore tan rápido el agua del suelo, y bueno, eso es una estrategia que se utiliza, así que está buena. Y si la tapas con una ramita, que no tapar tanto que le haga sombra excesiva al plantín. Claro. Otra cosa que se hace también en esto, ya que esta persona lo comentó, es poner alrededor de la palangana, o sea, imagínense una palangana, y en esa palangana hacer más abajo el pozo para poner el plantín. Cubrir con un poco de hojarasca, con lo que haya a mano. Alguna vez lo cubríamos también con viruta de madera. Bueno, hay que cuidar que no haya semillas, porque la viruta en general es era de pino, pero bueno, si uno consigue viruta de lo que sea, se puede cubrir un poco, y además está bueno hacia el norte y al oeste, diría, ponerle palos al costado a esos plantines, palos, ramas, algo que frene el efecto del viento y también frene la radiación excesiva. Como si le estuviéramos jugando a inventar un arbolito al lado, digamos. Una nodriza. Le estás armando una nodriza. Claro. Sí, sí, es eso. Ahora, yo estoy preocupada por lo siguiente, porque yo ya me estoy imaginando haciendo cosas. Y con el tema de la hojarasca, es muy difícil regular. Digo, acá en la comarca tenés exóticas en donde sea, ¿no? No hay lugares como con pureza, digamos. ¿Cómo hacer para llevar hojarasca y que no, en el medio no haya semillas? Sí, no, hojarasca de pino no pondría. No, por no. Empezar. Bien. No, ni pondría hojarasca. No pondría hojarasca de pino, ni de mosqueta. La hojarasca de mosqueta es interesante porque tiene muchos nutrientes, pero no pondría. Eso porque puede llevar semillas. Buscaría hojarasca, y esto que voy a decir es controversial, pero yo buscaría hojarascas sacadas del bosque, que no se quemó, pero con una intervención mínima. A ver, no es pasar y arrasar con la hojarasca de un sitio, porque la verdad que estamos, estamos interviniendo negativamente en un sistema para tratar de mejorar otro. Pero uno puede hacer extracciones puntuales de hojarasca. De hecho, una técnica que se utiliza en restauración se llama transposición, que es tomar en un bosque o en un ambiente natural, cada tanto, pero muy cada tanto, pequeños panes de suelo superficial con hojarasca. Digo pequeños, ¿sí? No es que quede minado de pozos un bosque, sino pequeñas extracciones que uno las lleva al sitio dañado. Entonces, en esa palangana, como la que mencionábamos antes, uno puede poner un poquito de esa, puede poner parte de esa hojarasca, quizás enriquecida con viruta o con alguna otra cosa, otro material, y ponerlo, y de alguna manera uno, cuando está haciendo esa transposición de hojarasca o de suelo superficial, está llevando semillas del banco de semillas del bosque al banco de semillas, al sitio quemado. Pero insisto, el daño en el bosque tiene que ser mínimo, puntual. Ese pocito que hicimos lo recubrimos. Es un trabajo artesanal en esto. O sea, no tiene que quedar, no tiene que ser un bosque minado porque alguien pasó sacando muestras para llevar al otro sitio. ¿Sí? Tiene que ser un impacto puntual, chiquito, que no signifique un daño. Pero en eso uno se lleva banco de semillas. Sí. No, que estaba pensando, vos habías empezado con la imagen de un humano enfermo y pensé, bueno, una transfusión de sangre, no puedo dejarlo al otro. Totalmente, claro, no puedes dejarlo mal al otro. Sí, totalmente. O un implante, a veces también que se hace en las personas quemadas, se le saca un pedacito de piel de un lado, se le pone en el otro, pero un pedacito. Acá nos pregunta la radioparticipancia sobre el sauce. Hojarasca de sauce, sí. Si sirve. Yo no me animaría. Yo le tengo pánico al sauce. Porque el tema es que sacar hojarasca de sauce, van a ir ramitas. Casi inevitablemente. Y eso es, el sauce tiene una capacidad de propagación por ramas impresionante. No usaría hojarasca de sauce. No sé si hay alguna experiencia al respecto. A priori sería muy cuidadoso justo con esa hojarasca. Claro. Sí, y que por ahí la nombramos menos, pero también es como que es una de las grandes especies invasivas de estos lugares. Sí, totalmente. Es una de las grandes especies invasoras y modifica mucho las dinámicas de circulación de agua. Sí, sí, tiene muchas complicaciones, muchas. Hablaste al principio de que había mucha información al respecto sobre la zona y demás. ¿Hay lugares piolas donde ir a buscar, de fácil acceso, donde ir a buscar esa información? Sí, hay una red de restauración ecológica en Argentina que tiene nodos. Nosotros estamos en el nodo Patagonia, Patagonia Andina, creo que se llama así, no es exactamente el nombre. Pero bueno, en Bolsón, ahí está Clara Pisolino, sí, creo que es Pisolino, que está trabajando allí y que es parte de ese nodo, pero hay otras personas, hay en Bolsón particularmente, en la Universidad de Río Negro, está el vivero forestal que tienen en Bolsón, en Ballena Ahogado, que es maravilloso y tiene una experiencia impresionante en producción de especies nativas. No sé, bueno, hablo de los que conozco más. Hay un montón de personas que conozco de la comarca que han participado en la diplomatura en educación ambiental y que están haciendo experiencias muy fuertes en El Hoyo, en con viveros de nativas. Hay mucha gente que tiene experiencia y hay mucho trabajo. Yo dije en la zona de la comarca, pero de Esquel hasta San Martín de los Andes, hay un montón de gente que ha hecho pequeños aportes o grandes aportes y que la información está, uno, es más, a ver, para esto sí sirve Google, uno la puede buscar, pero la red de restauración es un muy buen punto para eso. Bien. De hecho, desde la red se están haciendo, a personas que lo solicitaban, les están mandando listados de bibliografía de la zona. Hoy hablé con alguien de Fundación Raulí que había pedido esta información y le había llegado. Hay gente que desde la red se hizo una recopilación y hay un manual. Después de que terminemos el programa, les puedo mandar el link y si ustedes quieren después lo comparten. Con incendios anteriores, muchos investigadores participamos y aportamos a una idea muy interesante de Clara de hacer un manual con sugerencias y comentarios para intervenir, para restaurar áreas degradadas. Y es de acceso libre. Y está pensado para la población general, no está pensado para especialistas. Así que esa información se la puedo dar y ustedes pueden en las redes compartirla. Buenísimo, buenísimo. Me encantó. Inclusive yo pensaba, hasta tendría que saber, para esto de que me parece que son tan importantes las herbáceas, yo sé más distinguir árboles, pero no sé distinguir herbáceas. Ah, claro. Sí, es cierto. Y sin embargo hay un montón que son muy interesantes. Bueno, también es una buena opción para pensar en una buscar algún, tienen muchos biólogos en la zona que reconocen especies herbáceas nativas y organizar caminatas para aprender a reconocerlas, porque son muy importantes. En cuanto piensen que las herbáceas tienen un ciclo cortito, entonces rápidamente producen materia orgánica, largan raíces, fijan el suelo, aportan al suelo, digamos, colaboran en la recomposición de la biomasa microbiana de ese suelo, pero además florecen, o sea que además atraen polinizadores, o sea, es un cúmulo de vida en ciclos relativamente cortos, y hay un montón, y las conocemos porque las vemos, pero nunca le dimos mucha importancia. Sí. Pienso, todos alguna vez salimos a caminar y nos quejamos de los abrojos, de las que se llaman acaenas, bueno, esa especie tiene una capacidad de cubrir muy importante. Algunas de ellas tienen una dinámica de nutrientes re interesante. Son muy buenas enriqueciendo puntualmente el suelo. Bueno, el amancay, hay uno que le llaman cardoncillo, que es una planta rosetada que da una vara alta con unas cosas que parecen como piñas chiquititas. Bueno, hay, a ver qué otra puede ser que se me ocurre. Bueno, hay una que le llaman vara dorada, que está en los bordes de camino, da una especie, una flor, la planta es chiquita, da una flor en forma cónica, amarilla, bien intensa, la arvejilla. Bueno, hay un montón de especies que están comúnmente, que aparecen rápidamente después del fuego, o sea, que toleran las condiciones post-fuego, quiere decir suelos secos, menos nutrientes y mucha radiación, y que son muy importantes para cicatrizar y para cubrir. Por ahí estaría bueno hacer excursiones o caminatas con algún biólogo o algún agrónomo que maneje. Y el tema es que nos vaya diciendo, esta es una exótica, pero todas estas sirven. Y como producen mucha semilla, también podemos hacer una cosecha sin llevarse todo, pero una cosecha parcial y sembrarla en otros lugares. Te hago una pregunta, porque me hiciste acordar de cuando uno va a recolectar hongos. ¿Qué pasa con los hongos en esta situación? Sería bueno hablarlo con un micólogo, pero o una micóloga. Se supone, la tradición dice que empiezan a aparecer en los bosques nativos más de algunos hongos, porque parece que están asociados a los incendios. No sé si eso es un mito o es real. Les podría pasar el dato a alguien que seguramente tiene información mucho más clara que yo de esto. Y bueno, lo que pasa es que el fuego tiene un... El suelo tiene un comportamiento particular con el fuego. El fuego puede modificar mucho la capa superficial del suelo, que es grave porque es la parte donde más hay mayor cantidad de nutrientes y está la mayor concentración de materia orgánica. Pero el suelo es un amortiguador impresionante. Y a 40 centímetros, más o menos, tendría que revisar ese dato, pero ya el efecto no se nota. Por eso, aún en fuegos bastante intensos, vemos que después de un tiempo empiezan a rebrotar especies. Uno dice, ¿y esto qué le pasó? Y porque la parte de la planta que estaba 40 centímetros en el suelo no se quemó. Bueno, pasa con el ñire, con el radal, con la laura, con el retamo. Empiezan a rebrotar porque tiene esa capacidad de sobrevivir lo que está más abajo. Lo mismo pasa con los filamentos que componen los hongos. Nosotros lo que vemos del hongo es una estructura reproductora, que es lo que cosechamos o la que vemos. Pero abajo hay una red enorme de filamentos que son los que sostienen la vida de los hongos. Y esos filamentos siguen estando. Totalmente. Buenísimo. Acá nos llega Radio Participancia. A ver si la podemos leer. No podemos leerla nosotros desde el estudio porque se cerró la compu. Pero, Anti, si nos haces el favor. Sí, dice, sale encuentro en alas con Miriam para intercambiar experiencias y ver cómo cambiar este mundo de loques y fascistas. Les quiero, compas. Abrazo. Te quieren en presencia, Miriam. Sí, no, estoy disponible, un gusto. Yo, a ver, uno siente que ante esta circunstancia tan terrible es tan poco lo que puede hacer. Que nada, eso poco estoy. No vivo tan lejos, me puedo ir hasta la zona, cuando sea. Digamos, les puedo pasar mi contacto telefónico y no tengo ningún problema en que me hagan todas las consultas que quieran. Yo seguramente muchas de las cosas no tendré la menor idea, pero como trabajé toda mi vida en esta zona, puedo derivarlo o hacer contacto a personas que seguramente podrían contestar, y estoy disponible para lo que necesiten, en presenciales, vía WhatsApp o como quieran. De hecho, ustedes tienen el WhatsApp, así que se lo pueden compartir a quien quiera. Pero también estoy disponible, sí, me encantaría. Hagamos reuniones productivas donde realmente trabajemos no solo desde las cosas del marco teórico, que sin duda es importante, pero trabajemos sobre proyectos concretos. Queremos hacer esto, queremos hacer esta intervención, cómo podemos hacerlo, a quién tenemos que consultar, cómo conseguimos las herramientas, cómo lo dimensionamos, cómo lo organizamos en el tiempo. Esto no es las intervenciones en restauraciones no son un evento donde uno va un día, hace una cosa y después se olvida. Claro. Hay que hacer un plan de trabajo y eso implica una organización. Todo lo que represente organización optimiza el devenir de ese proyecto. Sí, estoy totalmente disponible. Lo que necesiten. Se me ocurría, por ejemplo, no sé, como mientras te voy escuchando, yo voy pensando cosas y decía, bueno, es importante, si voy a hacer un relevamiento, tener bien en claro qué tengo que mirar. Digo, por ahí es como un primer paso, ¿no? Aprender a relevar. Sí, pero para eso es como que también estaría bueno decir, bueno, ¿quiénes son los profesionales de la zona que están disponibles? Yo estoy segura que hay muchísima gente en toda la región que está dispuesta a decir, bueno, yo acompaño, yo sé evaluar vegetación, yo sé evaluar fauna, yo sé evaluar riesgos en el suelo. Hacer como grupos de personas que puedan apuntalar y apoyar esto. Tal cual. Y pensaba que También este es el momento por ahí en estos días de esto que decías muy al principio, ¿no? De la charla, que te agradecemos un montón que te hayas tomado todo este tiempo para así compartirnos tantos saberes, tantos conocimientos y con tan buena claridad, ¿no? Pero al principio decías, bueno, lo que es importante como para empezar es el armado de la red comunitaria que va a encarar este tipo de acciones. Y me parece que hay, como vos decías, hay mucho potencial acá. Conozco al menos dos grupalidades que ya están trabajando y que de repente por ahí hasta pueden unir como fuerzas y armar tipo todo el conglomerado, digamos, comunitario para encarar toda esta tarea enorme que tenemos por delante, ¿no? Y una vez hecho eso, sí, ir convocando, me parece, ir convocándote a vos y a otros profesionales y a otra gente que sabe de repente sobre el territorio, que bueno, por ahí no tiene formación universitaria, pero sabe un montón de la historia, del lugar y de la UEN y de un montón de cosas, que nos puede llegar a dar como la información justa y precisa para ese momento de toda la trama, ¿no? Sí, creo que es importante eso. Una red, como redes a distintos niveles, me imagino, cuando te escuchaba. Una cosa es una red que dé contención, que pueda sugerir, no sé si hay muchas formas de fuentes de financiamiento en este momento, pero quizás algunas hay, que pueda decir, bueno, hay una red de profesionales que está disponible para consultas específicas. Y después también la estrategia foquista. Eso, pensar en, bueno, esta junta vecinal se va a abocar a este sector, esta comunidad escolar va a armar un proyecto en tal lugar, no sé, este grupo de autoayuda va a hacer tal cosa, y este grupo, o sea, pensar en estos contactos, en estas pequeñas comunidades que armamos y estas comunidades puestas al servicio de los otros, apadrinando e intentando la recuperación y mejorar la calidad de estos sistemas tan dañados. Miriam, te queremos agradecer un montón. Venimos diciendo desde el día cero que lo único que nos está haciendo que nos sostengamos de pie es saber que no estamos soles. Este ofrecimiento tuyo tan generoso, bueno, abona una vez más este sentimiento. Así que, bueno, agradecerte especialmente la conversa con vos. Fue una montaña rusa de esperanza, de angustia y de nuevo esperanza. Agradecerte también por acompañarnos en ese sentido y seguro vamos a armar alguna presencial. Yo les agradezco porque la verdad es que en estas circunstancias y en estos contextos, por los incendios y en este contexto de país que a veces es tan difícil remarla y encontrar dónde aportar, que ustedes me hayan permitido compartir estos conocimientos, estos saberes que por otro lado tienen que ver con una temática que yo amo profundamente, les agradezco muchísimo, para mí es un mimo al alma la oportunidad. Gracias, Miriam. Bueno, ahí hablando con Miriam Gobi nos dimos un gustazo, un lujo, hace un montón de minutos. Es que, viste, no sabe solo del bosque, lo ama, entonces es otra cosa. Es otra cosa, así que bueno. Ahí nos unimos junto a otras radioparticipancias que están mandando corazoncitos, gotitas de lluvia y así muchos abrazos y mimos para vos. Creo que también vos nos abrazás a través de tus palabras, de las cosas que decís y la esperanza que nos transmitís, ¿no? En la recuperación del bosque que tanto amamos acá en la comarca. Gracias de nuevo, Miriam. Muchísimas gracias a ustedes. Quedo de verdad a disposición para lo que pueda ayudar. Un abrazo grande y gracias. Abrazo. Peucayal. Hace un rato la fuerza bruta que gobierna quitó con una grúa al quebracho blanco de Villa Allende en Córdoba. Querría poder estar ahí y abrazar a cada persona que durante todos estos días estuvo con frío, con sueño, haciendo música, carteles, compartiendo comida, bailando, encendiendo velas, rogando, resistiendo, abrazándolo. Son un montón en una lucha que tantos consideran absurda. Un árbol, dicen. ¿Qué tanto por un árbol? Y ustedes ahí, inclaudicables. Querría decirles gracias. Gracias por no dejar solo a ese árbol hermoso y por ser los cuerpos humanos a través de los cuales el árbol se pudo defender y seguir existiendo. Cuando un árbol en un bosque está por morir, pasa a otro sus nutrientes. Lo hace a través de la red de hongos que lo sostiene y alimenta. También pasa la información de lo que vivió y le está pasando. Avisa, comparte, se da. Cuenta el árbol y así sigue siendo a través de otros. Nada en la tierra espera ni está preparada para que desaparezca un bosque entero y haya un único sobreviviente. Ese árbol de 300 años es la historia de ese bosque que ya no está porque lo destrozaron. Su raíz increíble conectada al centro de la tierra sostenía esa potencia, la de la historia viva. Necesitaba continuar su legado el árbol, pero ya no tenía árboles a los que pasar tanto que había guardado. Y entonces los hizo bosque a ustedes, a todas las personas que acamparon a su lado 32 días. Tal vez fue el tiempo que necesitó, ese tiempo que se alargó tanto por su tenacidad y porque pasaron las cosas más insólitas para que sucediera. Propagarse así de raro, así de inesperado. Nadie puede gobernar algo como eso. Y nadie que empeña su vida en extender cemento y negocios podría jamás entenderlo. Algo tan doloroso, tan mágico y tan vital. Un conjuro contra la crueldad que por momentos parece que lo toma todo, pero no. Eso hicieron. Un árbol y ustedes. Personas ahora bosque. Gracias. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.